que estamos acá en el barrio 30 de marzo, en el merendero Copita de Leche de la CETEP, de la UTEP, vamos a decir ahora, porque la semana pasada hubo un importante encuentro de referentes de los diferentes movimientos sociales que hay en Viedma para avanzar en la consolidación de la UTEP en nuestra zona, y por eso estamos con Lorena Alan para que nos pueda dar algún detalle respecto de cómo surgió ese encuentro y también, bueno, cuáles son las expectativas o las primeras puntas que van a tirar seguramente. Lorena, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Así es, la semana pasada, el día jueves, hicimos una reunión con los diferentes referentes de los movimientos sociales de la localidad de Viedma, tratando y viendo la manera de poder conformarnos como UTEP, bajando también la alineación que nos viene bajando desde a nivel nacional. Bueno, la idea es poder trabajar en conjunto alguna agenda local que queremos ir armando y viendo con las compañeras y compañeros. ¿Cuáles son los primeros temas que surgieron en la reunión como agenda local? Bueno, primeramente es el tema de la emergencia alimentaria, sabiendo de que, bueno, los merenderos siguen existiendo y el Estado poco resuelve las situaciones económicas de cada una de las familias que viven dentro de los barrios populares. Y bueno, nosotros llevamos adelante hasta ahora los comedores y merenderos con donaciones, con poca ayuda del Estado. Y bueno, la idea es empezar a trabajar en conjunto y ir viendo las demandas de cada uno de los merenderos que funcionan dentro de las organizaciones, y de esa manera ir a reclamar y hacer hincapié la cantidad de familias y de niños que asisten para poder cubrir las necesidades y que no sea mínimo los recursos que nos bajen desde el municipio. Y esta idea de unirse también un poco para ir a hacer las peticiones de manera conjunta, ¿no? Cuando creo que sí, el año pasado fue un poco inconcluso, creo que cuesta bastante también poder conformarnos, unirnos, a veces lo que más cuesta porque no todos compartimos la misma visión, pero bueno, llevando este año 2020 y viendo de que bueno, que la CETEP hoy, va, que los movimientos sociales conforman un sindicato como es la UTEP, algo tan importante, no podíamos ser de menos y no poder empezar a conformar algo acá en Viedma. Y la verdad que sí, la idea puntual es empezar a reclamar en conjunto, sabiendo de que los movimientos sociales son los que llevan la demanda de los más perjudicados de los barrios populares, de la gente que más la pasa mal. Y bueno, nuestra idea es poder empezar a luchar en conjunto, ir a sentarnos en el municipio todos, la UTEP, digamos ya, y que bueno, de esa manera poder crear fortaleza, porque de nada nos sirve tirar de un lado y tirar del otro cuando la lucha es la misma. Cada vez que salimos a la calle, salimos por que no haya un niño sin comer, si que no haya una familia sin vivienda, y así sucesivamente, son mayormente la misma lucha que se llevan adelante. ¿Quiénes participaron de la reunión del jueves? Bueno, en esa reunión se hicieron presente la gente de La Poderosa, que son las compañeras y compañeros que están trabajando en el barrio Unión. También la gente del MTE, que bueno, son compañeros que también se encuentran en el barrio Progreso. La gente de la CCC, compañeros y compañeras que se encuentran desarrollando actividades también en diferentes lados, con merenderos en el 22 de abril y laburando en la toma del 2 de enero, una toma bastante complicada. Y bueno, el movimiento Evita, que también hace el mismo laburo y se encuentra en diferentes partes de los barrios de Viedma. Y me imagino así las primeras reflexiones, hablando de bueno, la cantidad de merenderos que hay y que cada vez son más las familias que asisten. Sí, eso fue uno de los puntos inicial. También recordando de que el año pasado fue un año bastante complicado, donde se llevaron bastantes demandas, donde en la última mesa de emergencia alimentaria no se pudo rescatar nada. El municipio venía asistiendo a algunos merenderos del movimiento Evita y bien hasta el momento, con 2 kilos de leche los días viernes, 1 kilo de chocolino, 2 mermeladas y 4 kilos de pan. Creo que no es suficiente, y también saber de que bueno, que los otros merenderos no lo estaban recibiendo. Entonces fue una de las reflexiones que uno toma y decir, bueno, si hay una torta, que haya torta para todos, y que bueno, de que empecemos a verificar verdaderamente esos merenderos que no existen, que también reciben mercadería y que lamentablemente lo poco que hay se dividen tantos y perjudicamos a la gente que verdaderamente viene a los merenderos a comer. Y bueno, eso fue uno de los puntos iniciales de empezar a trabajar, pero también viendo de que nosotros ya no queremos tener merendero, queremos que este 2020 sea diferente, de poder cambiar los nombres, porque la verdad que, volvemos a decirlo, no nos gusta, no nos agrada ni nos pone contento tener merenderos y comedores y que la gente venga por eso, sino empezar a tomar otra iniciativa este año con talleres culturales, con clases de diferentes tipos para los niños, para los adultos, y bueno, y que la merienda sea un complemento de todas esas actividades. ¿El municipio sigue asistiendo al Movimiento Evita? Sí, se encuentra asistiendo a algunos de los merenderos del Movimiento Evita, también a otros, no sé bien cuáles son, pero bueno, tenía entendido que de los otros movimientos sociales no lo estaban recibiendo, entonces fue también una autocrítica para nosotros, ¿no? Quizás a veces uno en estas cosas va tan apurado y no reflexiona en que todos pasamos por la misma necesidad, y que bueno, que este año queremos que sea diferente, por eso la idea es poder trabajar en conjunto. Y bueno, y la idea también fue empezar a hacer un relevamiento de cada merendero y de cuántos niños y familias asisten en cada uno de los merenderos de los movimientos sociales. Con esa información podríamos sentarnos con la gente del municipio para poder dialogar y explicarles de que tenemos tanta cantidad de merenderos, por lo menos organizados, y que no nos alcanzan 2 kilos de leche por semana, porque la demanda es muchísima. Entonces, una primera instancia, empezar a trabajar con eso. La verdad que tenemos ganas de hacer muchísimas cosas. Esa idea, ese día surgieron un montón de ideas y obviamente de luchas que lleva distinta organización adelante, como el tema de tierras, pero bueno, decidimos ir despacio, avanzar con cosas concretas que nos puedan salir bien para poder seguir marchando todo el año y que todo dé resultado. Pero bueno, primera o principal es empezar a terminar con el hambre de la gente. Bueno, pedimos una reunión para la semana que viene con la gente del municipio y de esa manera poder empezar a informar las demandas de los comedores y merenderos. Los comedores no están recibiendo comida, solamente insumos para los merenderos, y bueno, nos deben todavía los frutos, las frutas y verduras que pedíamos cuando pedíamos una emergencia alimentaria saludable, que era uno de los puntos importantes que pedíamos desde las organizaciones. Cuando hablábamos con el municipio, con concretamente el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Mario Sánchez, él nos decía que estaban trabajando la posibilidad de crear tarjetas. ¿Ustedes también conversaron con él? ¿Les habló de esta posibilidad? Sí, fue algo así habíamos les había comentado. Yo estuve en el municipio hace unos días atrás, me crucé justamente con una de las secretarias y me puse a charlar el tema ese. Me preguntó si los comedores estaban recibiendo comida, yo le dije que no, y que lamentablemente seguimos alimentando a nuestras familias como pollo con lo que tenemos. Y ahí me hablaba de esa tarjeta que decía que ojalá que se pueda dar para que puedan comprar las familias también frutas, carne y todo lo necesario para una buena alimentación. Y creo que dentro de esa tarjeta entraban los merenderos y comedores, espero que sea así, no tenemos mucha información de eso. Pero bueno, ya creo que con el plan nacional que viene trabajando Alberto Fernández de la tarjeta alimentar, creo que es un gran paso para las familias. Eso lo hablábamos con los compañeros el otro día, de bueno, es un gran paso de que hoy esas familias que tienen hijos menores de 6 años reciban una tarjeta para poder comprar alimentos para sus hijos, y que algo así sabía de que el municipio iba a empezar a repartir las otras tarjetas para las familias que no recibieran la que viene de Nación. Creo que es una buena idea la que han tomado, ya de que si no siempre son beneficiados las mismas personas con doble tarjeta y quedan familias excluidas. Tenemos muchas familias o personas ancianas o mayores que quizás no son jubilados, pero vienen a retirar la comida y lamentablemente terminan perjudicados. Y bueno, creo que es un conjunto para que también podamos empezar a desarmar los comedores, por lo menos, ¿no? Y que los merenderos sean un lugar de contención para los niños. Y esperamos poder trabajar este año bien con el municipio, con el Estado provincial y, bueno, con el Estado municipal, siempre con el Estado nacional. Siempre decimos de que los movimientos sociales, esté el gobierno que esté, donde vea una lucha por los pobres, cuando vea siempre necesidades del otro, vamos a salir de la calle, sea el gobierno que sea, porque primeramente están los derechos de nuestros trabajadores y también de nuestros niños, abuelos y adultos que vienen a nuestro lugar a comer y a pedir la merienda para sus hijos. Así que vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más con el gobierno provincial y municipal. Bueno, muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. La palabra entonces de Lorena Alan, referente muy claro, de muy bien. Los movimientos sociales aquí en Viedma, y muy claro, sí, la verdad, en cuanto a cuáles son los objetivos de esta conformación de la UTEP aquí en nuestra zona, con objetivos planteados en la posibilidad de que se desarmen definitivamente los merenderos y que estos espacios sirvan para otro tipo de contención de niños, niñas, jóvenes y adultos también. Así que, bueno, veremos también qué respuestas hay del otro lado, no tanto municipio como provincia.